Te habla Alfonso Angulo, alcalde accidental. Morón es hoy una ciudad más próspera, más moderna, más dinámica, con mayores oportunidades para los vecinos y las empresas, gracias al esfuerzo de todos. Hemos trabajado todo este tiempo cerca de ti y ahora hay que seguir sumando realidades, con honradez, con sinceridad. Ahora Alfonso Angulo, tu alcalde, Partido Popular de Morón.